Transmite Radio Germán Abdala, las voces y los sonidos de ATE Capital. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Once y cuarto, casi 20 de la mañana, y bueno, tenemos el plato fuerte del día. Podemos decir muchas cosas, ¿no? Tenemos el honor, el lujazo de estar con la gran Tati, la enorme Tati Almeida, hoy en el estudio. Bienvenida, Tati. Encantada, chicos. Al contrario, estoy muy feliz de compartir con gente joven, sobre todo. Gracias. ¿No? Gente joven que está al frente, en este caso, de esta radio. Así que gracias, ¿eh? Gracias en nombre mío y de todas las madres. Bienvenida al línea estudio, fundadora de al ella. Estudio Nono Frondizi. Marcelo Nono Frondizi es el nombre que se le ha dado a este estudio, a esta radio maravillosa de nuestro ATE Capital. Nono, que nos dejó hace poco, sí. Bueno, y veníamos hablando durante todo el programa, porque es parte, obviamente, de la agenda semanal, lo que pasó el miércoles en la represión, en la persecución, en la cacería humana que desarrolló Patricia Bullrich y sus gendarmes y su policía. Y estábamos hablando también, bueno, de lo que implica ese hecho en todo el proceso de derechización de la región, con el triunfo de Bolsonaro ayer, que llega ahí a su cumbre, ¿no? A su punto cumbre. Y nos gustaría escuchar tu opinión de lo que pasó el miércoles, de lo que está pasando. Bueno, este lo es que momento. Pasó el miércoles, lamentablemente, uno los extraña, ¿no? Lamentablemente, porque desde que está Macri y compañía, todos los días y por diferentes motivos se violan los derechos humanos. El principal derecho es el de la vida. ¿Y dónde y cuándo nos íbamos a imaginar que desde un gobierno constitucional, después de 40 años, íbamos a gritar de nuevo aparición con vida, como pasó con Santiago Maldonado, ¿no es cierto? Un gobierno constitucional con presos políticos, Milagros Salas, entre otros, con la represión que permanentemente vemos, el derecho al trabajo, a la salud, al periodismo y a la información, ¿no es cierto? Así que realmente lo que pasó los otros días, vuelvo a repetir, desgraciadamente, no nos extrañó. Eso es lo que quieren, acallar a la gente y echar culpa a gente a 15, 20 cuadras del Congreso, a los chicos estos extranjeros, este chico turco. ¿Vos viste este chico que hace rato que vive en la Argentina, que vive en Córdoba, que está casado, que es estudiante, y vino a ver un amigo y le salió mal, ¿no? Así que realmente es insólito. Y no hablemos lo que ha pasado ayer en Brasil, como comentábamos hace un ratito. Uh-huh. Macri, a algunos y a muchos desde ya, los engañó en su campaña, porque justamente está haciendo todo lo contrario que prometió. Pero Bolsonaro se mostró como es él. Él no engañó a nadie, se mostró como lo que es, ¿no es cierto? Y la gente lo votó. Entonces lo que comentábamos, la pregunta del millón, ¿qué está pasando con los pueblos latinoamericanos? ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío, es muy serio, ¿eh? Es muy serio y preocupante desde ya, ¿no? Sí, y hay que ver, digamos, esto, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son los resortes que están tocando estos discursos que hacen que la gente salga en masa a pedir un otro tipo de orden, otro, no sé si efectivamente la represión, pero sí un orden, ¿no? Ayer había, bueno, muchos comentarios, análisis bastante apresurados, pero bueno, por la necesidad de respuestas, porque frente a la angustia uno empieza a buscar respuestas en distintos lugares. Y hablábamos de, bueno, algunas cosas que leíamos, a ver si los núcleos progresistas o la defensa de las minorías podían ser la agenda de unos gobiernos populistas, o si eso había que convertirlo no en el centro de las agendas de los gobiernos populistas, sino más lateralizados. Algo que, digamos, no perder de vista todo el tiempo la interpelación a las mayorías, ¿no? Porque quizás por ahí se nos fue parte del voto, digo, hay algo que no pudimos interpelar de las mayorías populares. Sí, bueno, por eso que también comentábamos hace un rato, ¿no es cierto? Y es el comentario, digamos, que cada vez se acerca más el año 19 y realmente yo pienso, ¿no?, que desgraciadamente también hay mucho yoísmo, mucho yoísmo, eso hay que dejarlo de lado y realmente buscar las coincidencias, pero no de la boca para afuera en algún discurso para quedar bien, no. Llevarlo a la práctica y dejar de lado las diferencias. Realmente hay que trabajar mucho, mucho, realmente, desde abajo. Porque, como vos decías, ¿qué es lo que está pasando y de qué manera se los convence para bien o para mal, no es cierto? Pero con realidades. Mira, yo tenía una profesora en el normal, porque también caí en la escuela pública. Soy docente, por supuesto, jubilada hace muchos años. Y nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia con un pañuelo en la cabeza, ¿no? Docencia por la vida, desde ya. Esta profesora nos decía que a las personas se las juzga y se las recuerda por los hechos, no por las intenciones. Y entonces decía, lo ponía de ejemplo a San Martín, que si no hubiera llevado a la práctica lo que él se propuso, lo recordaríamos como un loco que anduvo ahí, por ahí dando vueltas. Con, ¿no?, grandes, bueno, ideales. Totalmente. Entonces justamente pienso, y estoy convencida, que a tantos vamos a recordar por los hechos, positivamente, como fue nuestro querido Néstor Kirchner, por ejemplo, que hemos cumplido ahora, Dios mío, se han cumplido 8 años de esa ausencia tremenda. Pero como yo lo dije, ese 24 de marzo que siguió a la muerte de Néstor desde el escenario, yo dije, a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado, porque así es, lo hemos sembrado. Tati, te hago una interrupción, un paréntesis, un segundo, con el respeto que te mereces, porque tenemos a Horacio Pietragala, el compañero diputado por Unidad Ciudadana, desde Brasil, para que nos haga un repaso, un reconto de lo que ha sucedido ayer, ¿no? Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Desde Nos Verán Volver te saludamos con la presencia de Tati Almeida en piso. Hola, Horacito, sabés que para mí sos Horacito. Dale, contanos un poco, contanos. Hola, Tati, un poco. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Cómo bien, están ahí? Todo bien, todo bien. Escuchándote. Bueno, la verdad que nada, en un Brasil no dividido también, porque la verdad que más allá de la diferencia y sumando la cantidad de votos en blanco y personas que no fueron a votar, hay una sociedad que está dividida en una posición. Fue muy fuerte la campaña, tanto en las redes sociales, digo, es más, acá en Brasil se vivió algo como muy fuerte, que es una intervención nueva de los comunicadores de Bolsonaro como método de comunicación, intervinieron a través de casi a 60 millones de personas, ¿no? Es muy fuerte. Fuimos hablando con muchas personas, toda persona que nos cruzábamos en el camino le preguntábamos y para entender qué estaba pensando el ciudadano brasileño, y la verdad que encontramos como muchos datos en común, muchos paralelismos con Argentina, digamos, ¿no? Digo, son todos chorros, se robaron todo. Después muchas... insertaron en la sociedad muchas cuestiones que no tienen explicaciones, pero que, por ejemplo, Lula gastó $1 billón en un proyecto en Argentina, cosa que nadie puede explicar qué es eso. Obvio que eso no existió y acá está instaladísimo. Digo, trabajaron mucho, desde mucho tiempo también, en esta estigmatización, ¿no? La verdad que a la vez, esto no lo podemos obviar, digo, Lula está preso, Lula no pudo participar de estas elecciones, eso también, digamos, pone indeble al proceso democrático de Brasil, porque sabemos que está preso por una causa irrisoria, que es hacerle suyo un departamento que no hay ningún tipo de pruebas, ni papeles, ni nada que acredite que ese departamento es de él, sino un testigo que dice que alguna vez él tenía, pero que ni siquiera se llevó adelante una compra, digo, no existe nada, y sin embargo Lula hoy está atrás de las rejas, y con ese escenario que digo, que nada dice que Lula podría salir en corto plazo, ¿no? La verdad que es una situación difícil. Sabemos que Bolsonaro es una persona que tuvo declaraciones fascistas, ayer se vio en distintas ciudades marchas militares festejando, digamos, militares que salían con camiones a festejar la victoria de Bolsonaro, gente que festejaba con escopetas y fusiles en la mano, policía reprimiendo también a ciertos sectores de que apoyaban a Daesh, ¿no? Y bueno, la verdad que es un futuro, digamos, trágico para nosotros, viéndolo con una perspectiva, y Tati me entenderá, digo, siempre desde los derechos humanos. Creo que el mundo va a tener que poner los ojos de lo que está pasando en Brasil y lo que va a pasar en Brasil, porque corren riesgo los derechos humanos a través de este sujeto, por lo que él manifestó. También hay mucha parte de muchos militantes políticos del PT o con responsabilidades que nos decían, nosotros creemos que va a mervar esa posición dura porque las mismas instituciones lo van a condicionar. Bueno, la verdad que yo soy un poco pesimista porque nosotros sabemos cómo volvieron estos sectores neoliberales, y lo vemos en Argentina, más allá que la diferencia tal vez es que nosotros tenemos como una resistencia y una organicidad, y las organizaciones sociales, políticas y derechos humanos no dejaron avanzar ciertas cuestiones que querían llevar adelante el proyecto de Cambiemos, ¿no? Pero bueno, creo que tiene un futuro complicado y vamos a tener que sacar nosotros como argentinos conclusiones de lo que pasó acá para que no nos pase el año que viene esta misma situación, que creo que el macrismo va a usar estrategias que hizo Bolsonaro, ¿no? Horacio, ¿qué tal? Ezequiel, te saludo acá de Nos Verán Volver. Te iba a hacer una pregunta, porque acá también hay mucho diputado, senador, que replica un poco el discurso bolsonarista. Hemos escuchado a Pichetto, que ha pedido que se echen a los inmigrantes al otro día de la represión, el día miércoles. La verdad que es una locura, digo, es como el que pide que vaya preso a alguien, ¿no? Es lo mismo, está juzgando a personas por solo una acción mediática y un acontecimiento, digamos, represivo feroz, que fue el salir a cazar militantes políticos. Sabemos por el relato de compañeros que estuvieron detenidos que, bueno, por ejemplo, esos inmigrantes que detuvieron no participaron en las protestas, digo, ¿no? Justo pasaban por la 9 de julio, por ejemplo, el ciudadano turco tiene la mujer en Córdoba, Él vino a vivir acá porque se enamoró de una argentina, está viviendo en Córdoba, él no participó de la manifestación, sin embargo, terminó preso y no entendía por qué, ¿no? Lo mismo con dos venezolanos que nos contaban que adentro se cargaban porque eran recontra antichavistas, sí. Y nada, está lleno de venezolanos en el país, estaban trabajando, pasaron, se los llevaron. La verdad que el proceso, digo, represivo que se vivió el miércoles, lo vamos a seguir denunciando. Nosotros estamos preparando la denuncia contra Patricia Bullrich y contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires también, porque creemos que no podemos naturalizar que el Congreso tenga que sesionar como en un estado de sitio aislado, y que si hay gente que quiere manifestar, primero provocar para que se genere el caos que se generó y argumentar con eso la represión, ¿no? La verdad que es un derecho constitucional la protesta, no puede ser que no se pueda protestar cuando el Congreso está llevando adelante proyectos de ley en contra de los intereses del pueblo. Uh-huh. Además, Horacito, viste, con estos chicos extranjeros, se acentúa la xenofobia espantosa que ya se está manifestando, ¿viste? Entonces, no, realmente es muy, muy serio. Y como vos decís, ojalá, pobres hermanos brasileros, ¿no? Pero lo que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo y cada vez peor al haberlo votado a este siniestro personaje, sea un reflejo, pero que sea un espejo para hacer todo lo contrario, desde ya que no se inspiren en este horror que se ha empezado a vivir en Brasil, ¿verdad? Sí, ahí se cortó la comunicación con Horacio, Tati, ahí estamos tratando de retomar, pero en función de esto que venías diciendo, que es así, que yo justamente era la pregunta que le quería hacer a Horacio, porque se abre un escenario para el país, para la región en general, pero para la Argentina en particular, de cara a las elecciones, que es que, bueno, todos ahí anoche vimos parte de los comentarios, era, ¿qué va a ser la dirigencia ahora que la cosa se volvió tan tan cercana, tan densa, ¿no? Que el monstruo está ahí. Horacio, retomamos la comunicación. A ver. Ahora sí. Hola, Horacio, retomamos la comunicación, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho. Ah, perfecto. Bueno, tuvimos ahí un problemita técnico. No, te decía Tati, y recuperamos la pregunta sobre cuál será el rol ahora de la dirigencia, o digamos, cuáles son los proyectos de los caminos de la unidad, como le llamamos acá, digamos, la necesidad de que la dirigencia arme un frente opositor unido, más allá de todas las diferencias más o menos circunstanciales, más o menos profundas, para poder estar alerta a la avanzada represiva y neoliberal que se viene en la región. No, ¿sabes qué, Horacio? Que justamente lo que está pasando en Brasil, que sea un espejo, claro. Digamos, pero para que no se inspiren estos craniotecos que tenemos acá de gobernantes, ¿viste? Al contrario, que todo el pueblo tome conciencia. Sí, creo que tenemos en Argentina un desafío ahora, ¿no? Digo, el año que viene. Lamentablemente, digo, nosotros estamos abiertos a la unidad, creo que... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho más. Sí, perfecto. Ah, creo que Cristina, digo, se está sentando con distintos sectores, nosotros, obvio que es nuestra conductora, que nosotros, la dirigente política con más capacidad de voto, creo que hay que ampliar esa posibilidad, pero lo que pasa que también entendemos que, por ejemplo, estas mismas declaraciones de Pichetto, ¿no? Uh-huh. Son como como antinaturales de nuestra propia fuerza, ¿no? Digo, la idea es, sí, hacer una unidad, pero digo, hay personas que, primero, no quieren llevar adelante la unidad, que están jugando al juego que necesita la derecha y los sectores neoliberales en Argentina para fraccionar, como por ejemplo Pichetto, y después, bueno, también el saludo de Sergio Massa ayer al presidente Bolsonaro, a mí me preocupa también, ¿no? Digo, porque el primero que no es presidente, no tiene por qué hacerlo, y sin embargo lo hace, ¿no? Digo, estamos hablando de un personaje que dijo que va a perseguir las minorías y todas las leyes, cuando el mayor candidato que tenía, digamos, el mejor candidato que tenía la mayor cantidad de votos, hoy está privado de su libertad. Digo, esos son posicionamientos también. Nosotros tenemos que hacer alianzas con ellos. Es una pregunta que hago. o son lo mismo, pero que juegan desde un lado opositor y después se muestran... Los panqueques de siempre, Horacito, los panqueques, querido, se dan vuelta cada rato, ¿viste? No, por eso, pero a veces... Yo creo que hay un gran trabajo nuestro, digo, de nuestro, lo asocio a Cristina, ¿no? Que se está centrando con distintos sectores, está hablando y a lograr un gran frente de la sociedad. Ahora, entendamos que hay unos sectores que no quieren esa unidad, por mezquindades, por juego, por carpetazo, por egos personales, por lo que sea, pero están jugando a fracturar esa posible unidad que se está llevando adelante, pero la verdad que si encuentro un dirigente que dice escuchar a todos los inmigrantes, digo, y después encuentra otro que saluda a Bolsonaro como si fuera un presidente democrático con toda la ley y no está viendo el contexto en que está viviendo Brasil, la verdad que a nosotros nos preocupa, porque tenemos dos lecturas totalmente antagónicas de qué proyecto de país queremos y qué intereses queremos representar. Tenemos que ser amplio, lo más amplio posible, perfecto. Creo que la unidad la vamos a poder lograr a través de un proyecto en común, de consensuar una agenda programática, digo, para llevar adelante como gestión y que eso vaya generando la unidad. Pero un sector que es imposible, digamos, traerlo o que ellos, digo, se abran al posible diálogo. Horacito, te quiero agregar algo más. Ella le puede ser. Me suma la confianza también de Tati, por supuesto. Te quiero preguntar, ¿se va a desarrollar este fin de semana próximo el Encuentro Federal de Derechos Humanos? Es lo que iba a decir. Sí. Te iba a decir eso, Horacio. Pasá el chivo, dale. Bueno, sí, el sábado se va a estar llevando adelante en la ESMA. Tati va a ser una de las personas que va a cerrar el encuentro. Por suerte estamos, digamos, con mucha expectativa porque ya hay más de 950 inscripciones y la verdad que esperamos mucha gente, esperamos debatir, hay distintas comisiones, está la comisión de memoria que está dividida en juicios y espacios de memoria, la de trabajo, la comisión de libertad de libertad de expresión, la comisión de presos políticos, la comisión de pues un derecho de género también, Horacio, digo, estamos llevando adelante un plenario que sería el segundo. El año pasado hicimos uno en Avellaneda que también hubo mucha participación y creo que en los distintos ejes que venimos trabajando, y obvio que Argentina tiene un pilar fundamental que es, eso se ve en ausencia en este país, ¿no? Que son los organismos de derechos humanos, las políticas de derechos humanos que se impulsaron y que empujamos y que resistimos los organismos y mujeres tan valientes como Tati, Estela, Norita, todas las madres y abuelas que están militando y resistiendo a esta investida neoliberal. Bueno, el encuentro de poder encontrarnos todos los que venimos militando de distintos ámbitos en derechos humanos y poder también digamos, esto es algo que la propuesta es poder empezar a armar esta agenda programática de futuro, ¿no? Nosotros queremos ser gobierno en 2019, estamos convencidos que lo vamos a hacer, bueno, armar una agenda en qué tenemos que profundizar en materia de derechos humanos, recuperar si hemos perdido a partir de la llegada de este gobierno y profundizar si en los años que fuimos gobierno no lo habíamos podido llevar adelante. Así que, bueno, esperamos a todos. Empieza a las 10 de la mañana, a las 9 las inscripciones, a las 10 las comisiones, y esperamos a todos en la ESMA. Ahí va. Bueno, ahí estaremos, y la verdad es que nosotros sabemos que sí, muchos grupos militantes están organizando para ir, para participar, porque como bien dice Horacio, y obviamente refuerza a ti, la agenda de los derechos humanos es una agenda primordial hoy, pensando en el proceso de unidad y de en el escenario electoral de la semana, del año que viene. Muchas gracias, Horacio, por la comunicación, gracias por contarnos. Por favor, Tati, beso grande, te quiero. Yo también. Si no nos vemos antes. Nos vemos todos el sábado, Horacio. Dale, y saludos de acá de Brasil. Muchas gracias. Chaucito, besote. Chau, buen regreso. Bueno, gracias Horacio Patragala, que nos estaba contando ahí de primera mano lo que fue el clima en Brasil ayer, que fue como veedor de por los derechos humanos, ¿no? Sí, como veedor de las elecciones. Ajá, muchos compañeros de otros países también han aportado para la veeduría, porque hay trampa también, digamos. También juegan con la trampa estos muñecos nuevos que aparecen hoy en América Latina. ¿Hubo voto electrónico? No hay voto electrónico en Brasil. ¿Cómo se vota en Brasil? Sí, hay voto electrónico. Me dice el mono desde allá del fondo. Sí. ¿Pero en todas las regiones? No, en algunas. En algunas regiones. Me pareció haber visto eso. La verdad es que los resultados estuvieron ahí como a la hora y media de cierre de los comicios y fue rápidamente. Igual es un balotaje, el raconto es más fácil. Seguimos con Tati Almeida acá en el piso porque, bueno, al final Horacio se nos copó y nos contó un montón de cosas. Pero contanos un poco esto del encuentro del sábado, Tati, en función de qué lo están pensando. Dice, están esperando más de 950 personas, sí, más de 950 mira, inscritos. Honestamente, en la organización no estoy yo. Ajá. ¿Viste? Pero vas a estar ahí, sí. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer el cierre justamente con Estela, con Lita Boitano, si es que puede ir, porque nuestra querida Tana se ha pegado un golpe muy feo, muy feo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos contar con ella. Vamos a estar en el cierre de este encuentro tan importante, porque viste lo que contó Horacito, son diferentes rubros, diferentes temas, digamos, ¿no? Que son tan importantes, porque los derechos humanos, por supuesto, no nos bajamos nosotras, al decir nosotras, digo, abuelas, familiares, hijos, nietos recuperados, bueno, no nos bajamos de nuestros principios, por la memoria, la verdad, la justicia legal, siempre legal, jamás por mano propia, pero también aplicada a lo que hoy ocurre, porque, como dije, la violación a los derechos humanos es el derecho al trabajo, a la libre expresión, a la salud, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante, que va a ser temas de todo un poco, pero todo relacionado con lo que abarca los derechos humanos, sí. ¿Viste? Así que yo pienso que va a ser un éxito, sinceramente. Qué importante que los organismos retomen la agenda, ¿no? Sí, y les quiero contar, siempre hemos estado los cuatro organismos clásicos, por llamar así, abuelas, madres, familiares e hijos. Pero van a ser 3 años ya que nos juntamos todos los organismos, que hemos formado la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. O sea, los cuatro, más el SED, el MED, la Liga, viste, los familiares 13 de la Santa Cruz, Buena Memoria. Bueno, somos 13 los organismos que estamos haciendo cosas en conjunto, y además, eso lo largamos ya, chicos, en una conferencia de prensa que hicimos en Abuelas, donde cuál era el proyecto de los 13, lo que estamos haciendo. Hemos tenido entrevistas, por ejemplo, con todos los sindicalistas, los gremialistas, fue muy importante para hacer cosas en conjunto y cambiar ideas, ¿viste?, que es tan importante. Lo hicimos con la Iglesia, lo hicimos con todos los universitarios, en la Facultad del Arte, fue una reunión maravillosa, y vamos a seguir haciéndolo cara a cara con los diputados, con los senadores, con los legisladores, ¿viste? Así que en eso estamos, y es muy importante, realmente muy importante, o sea, que no paramos, y lamentablemente vamos quedando muy pocas madres, abuelas, familiares, pero estamos tranquilas las madres, porque tenemos una juventud como la que está en este momento acá en esta radio, y tantas, esa militancia maravillosa. Yo viajo mucho, mucho al interior, a todas partes voy, ¿no es cierto? Y a mí me dan las gracias, pero yo les doy las gracias a ellos, a todos, ustedes, todas, todes, como se dice ahora, porque uno da, pero lo que recibe es fantástico, y es la tranquilidad que tenemos, porque esa militancia, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia, militancia es compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro, más allá del partidismo, y eso es lo que vemos, siempre, siempre, militancia eran nuestros hijos. Cuando todavía algún trasnochado dice, por algo será, que se lo llevaron, nosotros decimos con mucho orgullo, claro que fue por algo, no fue ni por estúpido ni por perejiles, eran militantes políticos, política es la vida. Y realmente yo siempre pido, en las tantas charlas que doy, siempre un aplauso por la militancia setentista y por la militancia de hoy, por ustedes, por todos, porque realmente son la esperanza. Son la esperanza, chicos, y sabemos que no vamos a estar por razones de edad hasta ver al último condenado a perpetua, sin olvido, sin perdón, sin odio, sin venganza, pero con justicia, pero están ustedes. Tati, ese es el compromiso. Son muchas las cosas que uno quisiera preguntarte, porque la verdad que es una clase magistral de derechos humanos la que nos invitás, y me tiembla todo, perdóname, pero me tiembla todo. Bueno, se dio la cuarta perpetua para Checolás, ¿no? Ese como un motivo más para sentir nuevamente en esa militancia, claro. Pero bueno, hay otra cuestión que vos hablabas recién, que es en base a las libertades, en el periodismo, y tanto muchos dirigentes están usando un lenguaje que a mí hace tiempo me viene generando una incomodidad enorme, como por ejemplo, a ver, más allá de los nombres, ¿no? Sabemos que pertenecen a un establishment y responden a ello. Pero, por ejemplo, tiene muy fácil y muy atada la palabra, digamos, la diputada Carrió. El golpe militante que tiene en la cabeza esa mujer, ¿qué querés? Está Massot, también, otro. Oh. Y el otro día salió una nota del día siguiente del presupuesto donde Carlos Pani, un periodista de La Nación, ¿no?, que hace esas editoriales, diciendo que los hechos de violencia que se dieron hablan de un recurso parainstitucional que usa el kirchnerismo para frenar el presupuesto. O sea, son palabras muy fuertes. O sea, se habla de un parainstitucional, algo terrible. Se habla de golpe todo el tiempo. Se cierran, hoy hablábamos con los compañeros de Canal 7 también, que están sufriendo una censura terrible. Tremendo. Muchos medios han cerrado. Nada. Y con los pocos medios que tenemos, permanentemente, es la máscara a todos esos mensajes nefastos, ¿viste? Porque es cierto. Bueno, ahí tenés, ¿ves? La diputada esta, bueno, la Carrió, como tantos otros, los vamos a ir a ver, ¿viste? Para cara nada de que lo leemos o que alguien nos contó. Y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, realmente desaznar a la gente. Bueno, realmente son bárbaros. Y ahora con todo esto que no entiendo un pito, por medio de que los bajan por internet y que se escucha por acá, por allá. Bueno, eso también ayuda muchísimo, muchísimo. Los juicios continúan. Además, la resistencia, después de realmente esa magnífica marcha, ¿no es cierto? Toda la marcha federal, la de los docentes. Bueno, la de las mujeres con los pañuelos verdes. Realmente, ¿quién entrando? Otra que sexo débil, las mujeres, lo mostrado, ¿no? Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal.